Lucy de Cornelis. Hola, Lucy. Bien, ¿cómo estás tú, Lucy? Te escucho. Bien. Hola. Yo, ¿me escuchás bien? Sí, un poquito más fuerte. Bueno, bueno, tratemos, a ver, Nina. Yo estaba queriendo hacer un breve comentario de lo que fue esa lucha maravillosa que organizaste allá por el 95, si mal no recuerdo. Pero quiero que la cuentes vos. Allí nació el Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha, en la cual estabas a la cabeza. Entonces, así, 25 años casi después, ¿no? 24, estamos hoy queriendo refrescar un poco esa historia, Lucy. Así que, ¿cuándo y por qué, contanos y contale a la audiencia, cuándo y por qué comienza esta historia del Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha? Bueno, muchas gracias, ¿no? Porque parece que a veces que estamos olvidadas. Sí, sí, por eso. Esto nació el 27 de mayo del 95, viene el rematador a tomar posición de los bienes nuestros, que yo no sabía que en esa situación estábamos, porque como todo hombre esconde. Entonces, esa noche, mal, imaginás ni dormir, pero cuando me dormí alguien me decía, vos podés. Entonces a la mañana le pregunto a Dios, Dios mío, ¿qué tengo que hacer? Y me salió a correr a la radio de mi pueblo a contar en una sociedad donde nosotros teníamos, digamos, éramos clase media para arriba, alta. Y bueno, salí a contar por qué pasaba esto, que si por una deuda de un tractor que se había sacado, teníamos una deuda de un tractor ya de 10 tractores y bueno, eran 30 mil pesos, 30 mil dólares, pero después todo más, eran como 500 mil dólares. Y bueno, ahí salí a la salida, me estaban esperando mujeres cuando conté la historia, porque a otras mujeres le estaba pasando y era el silencio, ¿no? En la casa, eso no se hablaba porque los maridos, los hombres, ellos manejaban la economía. Claro. No te dejaban opinar, sino te llevaban al banco a firmar los créditos. Claro, los pedí, claro. Lucy, recordemos, yo estaba, vamos a poner un poquito en contexto para las personas que no sepan. Estamos hablando de plena época del menemismo, ¿verdad? Cuando los pequeños productores o medianos productores estaban siendo víctimas de la rapiña de los bancos, cuando solicitaban un préstamo o un crédito para comprar alguna maquinaria o algún insumo, y de repente se encontraban con que la deuda se triplicaba o más, y no había forma de hacerle frente a todo eso, y entonces se producía esta cuestión de el remate de los campos, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero a eso iba a eso. Entonces, a esa es la primera reunión, después fui a Castells, y después empezaron a llamar tantas personas, tantas mujeres, hicimos la gran asamblea el 3 de junio con 350 mujeres de casi todas las localidades de La Pampa. Ese día nace el movimiento de mujeres agropecuarias. Ese día. Entonces ese día le digo a mi hija, trae el himno nacional y tráeme la bandera argentina, y bueno, nos debatimos desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, y ahí las mujeres dijimos, no vamos a permitir que a partir de ese momento se le saque una herramienta, un campo o casa a nadie. Nosotros vamos a ir a defenderlo. Bueno, ahí empezó a transcurrir el movimiento, llegamos a nuestro gobernante de turno, y bueno, primero nos atendieron con el petitorio que elaboramos ese día. Eso te iba a preguntar, bueno, si el poder político de ese momento se involucró con la lucha de ustedes, o les dio alguna respuesta. No, seguramente que no, pero quiero que lo cuentes. Totalmente que no. Y bueno, el gobernador, que era Marín en su momento, nos pidió una semana. A la semana los atiende el ministro de Agricultura y nos empezamos de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, donde nos decíamos que éramos unas inútiles, que fuéramos a sembrar orégano, a crear avestruces, bueno, todo para desacreditarnos a que nosotros no sabíamos trabajar, que no estamos involucrados, que bueno, así que esa reunión ahí terminó muy mal, sin ponerse a la cabeza los reclamos, que era de todos los partidos, ¿no?, que estaban endeudados, que eran 10.000 productores. Claro. Y entonces ahí empezó el movimiento, se empezaron a enterar otras mujeres de otras localidades, y hicimos la gran asamblea el 21 de septiembre de este año con 1.500 mujeres. ¿A dónde fue esa asamblea, Lucy? Acá en la rural de Santa Rosa. Acá. ¿Y vinieron mujeres de todo el país? De todo el país. Bien. Bueno, ahí se elaboró un petitorio, bueno, con ese petitorio fuimos a reclamar a los diputados, a los senadores, y bueno, no había... Era el negocio de que se venía a realizar, a terminar en ese momento, a ponerle el broche, a quitar todas las tierras. Sí, sí, sí. Que estaban hipotecadas. Eso está claro, sí. Eso fue el plan neoliberal que atrapó a los pequeños productores. Claro. Sí, sí, sí. Ahí empezamos, a ver, mujeres de la cocina, de trabajo y demás, empezamos a ver, a encontrarnos que era el sistema financiero. Claro. Y de hecho, nosotros teníamos mi noción. Le tocamos, la columna vertebral en ese momento de lo que estaban haciendo. Exactamente. Así que empezaron con los desprestigios, bueno, nos hicieron de todo, cuando parábamos los remates, nos golpeaban, nos metían presa. Sí, yo estuve mirando para acordarme un poco más de la historia y ustedes se presentaban en los remates y con la bandera argentina, como vos bien decías, cantaban el himno e impedían los remates. Y como vos contás, en algún momento también las llevaban detenidas. Seguramente, sí. Las llevaban detenidas y nos golpeaban y te golpeaban, ¿sabés? Cuando venían con los escudos, cuando a los pechos iban y atrás de las rodillas, entonces vos te caías. Pero mira, las mujeres tenemos un ingenio. Total. En medio de los remates, alguna decía, para pararlo, cuando no lo podíamos parar, sí. Y dice, me agarro un infarto, me caigo, se caía. Las estrategias. Las estrategias, pero espontáneas, no sí, nada sí, pensada. Sí. Mira. Y otra vez... decía, me tocó el culo, decía. Claro, ¿viste? Claro. Entonces, te imaginas, se armaba un despeole y los tipos que estaban compradores se iban porque nosotros les sacábamos fotos y les decíamos, claro, que lo íbamos a hacer allá. Sí, sí. Pero bueno, el trabajo era que Bush, cuando vino se juntó con Lene, sí, vino a comprarse las 14.000 hectáreas que estaban en el Banco Nación, estaban hipotecadas. Claro, para regalárselas a Bush, digamos. Sí, transformaba el artículo 29 de la Carta Orgánica del Banco Nación y eso iba a posibilitar a llevarse toda la soberanía argentina. Así es. Yo creo que las luchas no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlas. Uh-huh. Y vos cuando te enfrentás a estos señores, entre comillas, ¿no? Sí. Que se creen que tienen el poder, que ellos van a vencer, no lo pudieron vencer. Porque cuando te salen a comprar, ¿no es cierto? Uh-huh. A decirte cuando a mí me ofrecieron 10 millones de dólares, 10 millones de pesos. Te iba a preguntar justamente si tuvieron amenazas, me imagino que muchas, y muchísimas. Si tuvieron aprietes, como vos bien decís, o si intentaron sobornarlas también, vos lo estabas diciendo recién, ¿sí? Para que se callaran, para que se dejaran de molestar. Y teníamos, por ejemplo, nos llamaban, decían, tal parte está su hija, en tal cosa, vamos a ir, los vamos a matar. Me llamaba el represor del chef a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, a cualquier hora, ofreciéndome aviones y todo para llevarme a los remates, más ligero. Sí. Me iba a llevar arriba y me iba a tirar las fortunas. Seguro, eso seguro. Después aparecía en los remates, sí, una bandera negra. Claro, claro. Entonces... fue durísimo porque sufrimos cualquier cosa, cualquier que te podés imaginar, ya de esos tiempos en los diarios lo que decían de nosotras. Sí, sí, hasta sí, sí. Éramos, bueno, cualquier cosa. Sí. Se aparecían tipos con a marcha a Buenos Aires, que la primera marcha en nosotros fueron 3.500 mujeres. Hicieron un tractorazo, ¿verdad? Sí, hicimos varios tractorazos, pero ese tractorazo fue histórico. Sí. Porque sí. 3.500 mujeres que no se la esperaban. Claro que no. Y bueno, pero todo era un colectivo de unión. Eso es lo que yo les quiero decir. Sí. Todos los reclamos tienen que ser un colectivo de unión. Uh-huh. No tiene que haber cinturas, porque si no te llevan puesto. Sí. Por eso llegó a mi remate, cuando todo lo que hicieron, convencerme, comprarme. 14 días antes de mi remate, mi esposo tenía 52 años, era mi crédito. Uh-huh. Así que tuve que hacerme cargo de un discapacitado y una deuda inmensa. Sí, sí. Fue durísimo, ¿no? Porque y ponerte la lucha al hombro, además de estar. La lucha al hombro, ¿no? Exacto. Y con tantas cosas de. Tantas. De amenazas de que sí. Bueno, de todo, ¿no? De todo lo que te podías pensar que nos podía haber pasado. Y bueno, estaban a ellos a ver cómo, de qué lado los podían agarrar para, digamos, decirnos esto, todas son las mentirosas, son las delirantes. Sí. Mira, de todo, a las reuniones de eso que nos llamaban a Buenos Aires. Y después dice, no, venga mañana a la mañana. Y bueno, como no teníamos dinero, ni siquiera teníamos a veces para tomar agua, porque no nos alcanzaba la plata, pero estamos, no teníamos dinero. Claro, hacíamos claro. La vaca, yo amasaba y vendía para poder juntar el dinero para ir y para alimentar mi familia, que teníamos bloqueado, y mi marido enfermo, bloqueado todo mi capital. Amasado y con eso lográbamos ir y dormíamos en Plaza de Mayo. A veces, una vez nos encontró Alicia Castro, entonces nos ofrece traer el navegante y ahí fue distinto porque ya teníamos un lugar físico. Donde quedarse, sí. Claro. Pero las cosas que hemos sufrido, las mujeres, no tienen, y bueno, los atropellos, sí. Una señora de Río Negro le aflojaron las ruedas. Se nos murió, se mató. Y otra compañera también se reventó el tanque de nafta de los chicos, no sé qué pasó, y un chico de Nico se quemó todo y quedó todo desfigurado por vida. Esto es muy duro. Sí, claro que son, bueno, las luchas de las mujeres las siempre, ¿no? Duras. Son durísimas. Yo quiero que me cuentes un poquito brevemente qué pasó en el 2003, entonces, cuando aparece Néstor Kirchner. Cuando fuimos a Buenos Aires después de haber recorrido todo este camino largo. Claro, estábamos hablando de 1995 cuando sí. Empezaron. Entonces, una noche fuimos a Casa Rosada y una tarde, y no estaba Néstor y lo esperamos en la puerta. Y Néstor nos saluda, y digo, no, Néstor, queremos hablar con usted. Y nos hizo pasar y nos atendió. Y se dijo, bueno, yo me comprometo que en este país no se le va a quitar un campo a nadie más. A partir de ese momento no hay más reloj en la Argentina. Para nosotros fue, y las deudas, porque las deudas que como estaban no las podíamos pagar. Claro. ¿Y cumplió Néstor con su promesa? Cumplió con su promesa. Por eso yo le tengo. Para mí entregarle la bandera que la tiene arriba a su centro fue lo más grande, porque él, la bandera de la lucha nuestra, la bandera argentina, mía, que era mi personal, la tiene él, porque se lo merece. ¿Pudiste entregársela a la bandera a Cristina para...? A Cristina, sí. Para que... Digamos para que entonces que Néstor en ese momento, con esa decisión que toma, volvió atrás todo el recálculo de la deuda, que volvieron a quedar en sus claro. Valores originales, ¿verdad? O sea, no es que les quitó la deuda, sino que hizo no, lo que correspondía. Volvió que a su valor. Claro, ¿sí? Claro. Con años para pagarla. Sí, sí, pero eso bueno. Benefició a tantos y tantos, pero a mí yo ya había perdido, porque en un momento que fuimos a Buenos Aires, que íbamos a tomar el banco, nos salieron y nos atendieron y nos dijeron que bueno, que paguemos el 15% de la deuda y que seguíamos pagando a 20 años los intereses. Uh-huh. Era lo mismo, ¿viste? Sí. Bueno, y que entonces cuando llego a mi casa a haber logrado eso, y desde el banco, y me dice, usted tiene que dar el ejemplo. Pero este, en lo que tengo 300 que teníamos, trabajábamos en la sociedad planetaria, 20, 400 vacas de cría, mi casa y todas mis herramientas. Uh-huh. Después, cuando llegó Néstor, bueno, yo seguí peleando por la gente y por claro. cada. El compromiso era ese. Pero sí. bueno, le sirvió a muchos, a claro, muchos, claro, y de, claro. muchos desagradecidos que se olvidaron, y muchos pasan y se tiran con la camioneta a tierra, ¿viste? No me conocen. No importa. Vos tenés el orgullo, digo, y esa experiencia de crear una organización femenina agropecuaria que fue reconocida en todo país, en el mundo, Lucy. En el mundo, sin recursos, sí. Sin conocimiento de las cosas, como vos misma dijiste, de las cuestiones financieras, sin banderas políticas, pero ustedes lograron algo increíble, que fue parar los remates. Solamente con el himno nacional y la bandera como herramientas. O sea que es muy grande lo que hicieron. Ahora yo te pregunto, 24 años después y mirándolo para atrás, ¿no? En retrospectiva, ¿por qué las mujeres salieron? ¿Por qué pasaba con los varones en ese momento? ¿Por qué no salieron los varones? Claro. Sabés que el machismo y el orgullo no los deja salir. La vergüenza les daba vergüenza, tal vez. La vergüenza les da, es más fuerte. Mira. Y nosotras, como somos mujeres y somos madre tierra, digo yo, sí. Bueno, madre tierra, sí. Sabemos que cuando está en peligro nuestra, la cría nuestra, el futuro, yo siempre le digo que si vos le das la vida a los hijos, le tenés que dar futuro, porque si no, que no los traigas al mundo, sí. Porque si tienen que tener futuro, y el futuro es la dignidad, estudiar, educarse, tener buena alimentación, enseñarles la escala de valores, ¿no? El respeto hacia el otro, que a muchos políticos les tendría que llegar, ¿no? Que el poder no te hace más grande, sino la historia, en lo que vas a dejar vos, en la historia de cada uno. Bien. Esto es lo que le enseñé a mi hija, y por eso yo digo que le dejé un legado. Ya lo creo que sí, un legado y un gran ejemplo. Y como yo te decía, 24 años atrás, porque hoy vos sabés que el movimiento de mujeres está muy activo, está con todo. Nosotras hoy sabemos, las mujeres, que tenemos que salir a la calle a pelear por nuestros derechos, a reclamar por nuestros derechos, y salimos y tomamos las calles y tomamos las plazas, y ya es una metodología habitual. Pero, porque sabemos que de otra manera no se puede. O sea, como vos bien decías hoy, juntas, unidas, organizadas, porque solas no se puede, y por eso este movimiento feminista tiene tanto poder hoy en día. Pero 24 años atrás no era tan así, no era tan fácil, no era tan común que las mujeres se organizaran y salieran a reclamar por sus derechos, por sus tierras, por sus bienes. Entonces digo que vos, no sé si te das cuenta, pero en ese momento fue muy revolucionario lo que hiciste y lo que hicieron las mujeres que te acompañaron. Yo no me doy cuenta, pero ahora sí, a la distancia. ¿Viste? Ahora por eso, tanto, viéndolo de lejos, digo ahora, eso de pensar que fue absolutamente revolucionario lo que hiciste vos y todas las mujeres que te acompañaron. Sí, y enfrentarse a las sociedades rurales, a los las organizaciones del campo, que eran hombres. Y poderosas, muy poderosas. Sí. Así que te veían, por eso Federación Agraria después saca las mujeres federadas, pero las manda a hacer dulce, a dar clase de tejido. Claro, sí. La saca de la calle, digo, y de los reclamos, claro. Claro, yo le digo, pero ustedes son estúpidas, las quieren ver dormidas, sí. Pero rebélense. Ay, absolutamente. yo le digo a las mujeres, tenemos que revelarnos, cuando ibas al banco, que eran hombres, que se tiran ustedes porque no trabajan, son unas haraganas, y yo les digo, a ver, y les miraba las manos al tipo que estaban pintadas, y les digo, ponga la mano así, le digo, mujeres, ponga las manos sobre la mesa. Sí. Todas torcidas, los dedos, viste, todo. Agrietadas. Digo, ese trabajo. Claro. Usted está en un lugar para a ver cómo puede joder a todos nosotros, pero nosotros no le vamos a permitir. Bueno, fue... pero eso no... Perdón. No. Continúa. Cuando salió, teníamos 5 capitanes del ejército que nos tuvimos perseguidas, que no nos dimos cuenta. Lo descubren, página 12, que era el movimiento que éramos investigados por ellos y que nos seguían a todos lados. Y bueno, ¿sabes qué hicimos? Nos juntamos 200 mujeres y nos fuimos a donde está, en Buenos Aires, ¿cómo se llama?, de los militares del ejército. Nos fuimos y lo presentamos allá. Y dijimos, a pedirle explicaciones, a ver por qué nos investigaban. Bien. Y entonces dice, no, porque ustedes son de movimiento de mujeres abortistas, que son revolucionarias, que son esto. Digo, a ver, digo, Joaquina, ¿sabes? Que son tan machirulos ellos. Ya lo creo. A ver, y digo, yo no tengo útero, usted no le mire más. ¿Qué, hacerle costo? ¿Qué derecho tienen de decidir por nosotros? Nosotros estamos reclamando un derecho que es el futuro de sus hijos, porque cuando le quiten las tierras, tampoco van a venir para comer leche ni alimentos, porque están quitando la posibilidad de alimentarse en el futuro las generaciones. Tal cual. No, se querían morir los tipos. Seguro. Sí, yo como te decía, pienso que ustedes hicieron la diferencia ahí en ese momento y que fue, bueno, una resistencia maravillosa que impusieron las mujeres. Como te digo, para mí fue una acción muy revolucionaria la de estas mujeres agropecuarias en lucha. Yo, sin duda que han sido un ejemplo. Y yo siempre de esto, ¿no?, de que lo que te preguntaba hace un momento, ¿por qué no salieron los varones a hacer estos reclamos? Y ya tenemos la respuesta. Si no, también tendríamos que remontarnos a ver nuestras madres de Plaza de Mayo o las abuelas, y entonces decimos, son las mujeres, fueron las mujeres. Y seguiremos siendo las mujeres, sí, y seguiremos siendo las mujeres las que tengamos que salir a luchar por nuestros derechos. Lucy, ¿cómo está la agrupación hoy, ¿no?, el movimiento? ¿Siguen en actividad? ¿Siguen haciendo alguna cosita más? ¿Cómo está? Sí, nos reunimos, sí, para ver el seguimiento. No hay remate. No hay, por no, suerte no. Por suerte no. Si no se va pronto este, sí, pero las hipotecas las maneja el Banco Central a través, digo, que lo hicimos, porque esto vinieron. El neoliberalismo vino más preparado. Claro. Por eso las hipotecas las tiene el Banco Central, y eso es cuando firmaron ahora hipotecas desde el campo y ya me ha firmado, le pusieron una cláusula que nadie leyó, ni los escribanos se lo dijeron, que dice que ellos tienen la disponibilidad para hacer de su hipoteca, vendérsela a quien quiera, sin comunicarle al pueblo. Ah, mira. Entonces, eso va a ser para respaldar la deuda externa que contrajo este señor. Claro. Es muy grave, ¿no? Sí. Esto es un tema para él. Es gravísimo. Pero bueno, y es un tema para que ustedes estén también en alerta, sin duda alguna. Estamos en alerta, para seguir saliendo. Pero que si viene un chino, un japonés, sí, y dice, estas tierras son mías, ¿qué le va a decir? Sí. O se van a vender a Japón, no vamos a tener los recursos. Y bueno, y lamentablemente ya somos grandes y muchas ya no están en este mundo, ¿viste? Sí. Y las pocas que quedamos, a veces digo, me gustaría que a las mujeres se les hiciera un reconocimiento, porque realmente, en un momento tan difícil de la Argentina, todas nosotros estuvimos defendiendo que era la soberanía argentina. Sin duda. Porque podíamos haberla hecho... Yo en mi casa tengo, esta casa de mi hija. Yo digo, de la jubilación y un poquito de alquiler, porque no tenemos un campo de cosas. El campo es de las 200 hectáreas, es de todo. Y eso no te, hoy, 200 hectáreas, están muriendo de hambre todo. Y bueno, sí. Yo a veces digo, yo ya no puedo, porque para vivir, tejía el crochet cuando estuve bloqueada, hacía pasta. Bueno, yo he trabajado muchísimo. Seguro, ¿no? Ya está, ya llegó el momento de que ya está, de que ya hiciste muchas cosas y trabajaste mucho. Pero por sobre todas las cosas te queda, sin duda alguna, y yo creo que es así, Lucy, reconocimiento, porque tenés que estar muy orgullosa por esto que nació allá en junio del 95, este movimiento que fue, como te dije hace un rato, fue reconocido por todo el país y por el mundo. Una gran lucha, una gran revolución, una gran muestra de resistencia que protagonizaron las mujeres agropecuarias. Así que para mí ha sido un placer escucharte. Seguramente en algún momento vamos a seguir la charla. Te agradecemos por estos minutos que nos concediste a Tu Tiempo Mujer y a Radio Kermés. Lucy, gracias. No, gracias a ustedes. Y sí, te quería felicitar por la transmisión del domingo, que fue excelente de los chicos. Así es. El Radio Kermés fue excelente. Excelente. Entonces les quiero felicitar y a disposición, a lo que ustedes necesiten. Ahora estoy dando charlas a chicos jóvenes, me invitan a escuelas. Fantástico. Estamos para que la historia... No se olvide, para que no se olvide. Claro, y para que los jóvenes y las jóvenes... tengan registro de todo esto y no se olvide la historia. Lucy, un placer, un gusto y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con Lucy de Cornelis, una mujer común, como ella dice, pero no lo es, ¿eh? Lleva acumulada toda esa experiencia de haber creado en un momento muy crítico de nuestro país, hace 24 años, una organización femenina que, como dije, fue reconocida en todo el país y en el mundo. Se han hecho documentales, han salido artículos por todos lados. Así que, nada, un reconocimiento para Lucy de Cornelis y para todas esas mujeres que crearon y fundaron el Movimiento Nacional de Mujeres Agropecuarias en Lucha.